Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Y hoy comenzábamos con U2 y una canción que sacaron en 1995 de la banda sonora de una película de Batman, de Batman Forever, el tema Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me. El turno ahora es para el primer éxito que tuvo Barry White como cantante en 1973. Una canción de su disco I've Got So Much To Give. Esto se llama así. Más adelante, bueno, ahorita después, de hecho, vamos a oír a Robbie Williams con Rock DJ, que es una canción que es parcialmente basada en una de Barry White. Pero mientras tanto, vamos con el maestro Barry y esto que se llama I'm Gonna Love You Just A Little More, Baby. Feels so good. You're lying here next to me.

Jennifer Page sonaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con una canción que, si no estoy mal, fue número 2 en los Hot 100 de Billboard, un éxito de 1999, la canción Crush. Vamos ahora con el primer gran éxito de la carrera de Santana. Mucha gente piensa que Santana es solamente Carlos Santana, el guitarrista, pero no, es una banda que lleva como nombre el apellido de Carlos, que digamos que sí ha sido el integrante constante desde su fundación en 1968, y esta banda se hizo muy famosa en Woodstock en 1969. Al poco tiempo lanzaron su primer álbum. Esta canción hace parte de ese trabajo. Esto se llama Evil Ways. El sabor de la noche. A veces

Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo a Sting con un clásico de su álbum Ten Summoner's Tales de 1993, uno de sus grandes éxitos en solitario. Curiosamente, Sting, los éxitos de él en solitario no tuvieron posiciones tan altas en listas. Inclusive algunos ni siquiera alcanzaron a entrar en listas, pero de alguna forma u otra se han vuelto memorables y recordados. Fields of Gold, vamos ahora a continuar con algo de los 70, algo de soul, un grupo tremendo, The Spinners, con una canción del año 72-73. Esto se llama I'll Be Around. I'll be around.

1984, la película Beverly Hills Cop. Esta película tuvo dos temas muy memorables, el tema The Heat Is On por Glenn Frey, pero también este tema instrumental por Harold Faltermeyer, que de hecho es como compuesto especialmente para el personaje de Eddie Murphy en esa película, que es Axel Foley. Esto se llama Axel F. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo a Harold Faltermeyer con el tema Axel F. de la película Beverly Hills Cop. Nos vamos a despedir ahora con otra banda sonora, la de la película Space Jam de 1996. Este tema fue originalmente grabado por un gran guitarrista, Steve Miller, con su Steve Miller Band en los 70, pero en 1996 Seal hizo esta versión sota. Esto se llama Fly Like an Eagle. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador y Natasha Pozo por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Into the future. Time is on slipping, slipping, slipping into the future. So I won't fly like an eagle to the sea.